Así como hay opositores y hay enemigos por no entenderla, pero los que las entienden, lo la entienden, abren su corazón. La clave del asunto del reino es abrirse, tener mente de infante, mente de niño. Usted sabe que a un niño usted le cuenta el cuento de la Caperucita Roja y se la cree hasta que ya se da cuenta que no hay tal Caperucita Roja. Ahora, ¿cuál es la razón de que el niño creyó en la Caperucita Roja y creyó en muchos mitos que le ponen las tradiciones? La razón es que ellos no analizaron, ellos solo creyeron a papá y mamá. Después, al desarrollarse, habrá que sacarlos de ese engaño. Lo que quiero decirle es que lo que es importante en la mente del niño es esa ingenuidad para creerle a sus progenitores. Yo me recuerdo que en los tiempos de estudio, antes a lo menos, no sé cómo estará hoy, lo que el maestro decía era incuestionable. Magister dixit, decía el latín, ¿no? El maestro lo dijo y así es. Me parece que los tiempos han cambiado y ahora cuestionan a los maestros. Pero, si nosotros no nos volvemos ingenuos para tener una mente infantil, mente de niño, que dijo el Señor, no vamos a ver el reino. Dos de diez entraron al Canaán de la abundancia y de la promisión. Dos de los diez tuvieron mente de niño. Los otros diez tuvieron mente razonadora. Y ellos se quedaron en el desierto, los razonadores. Y ahí murieron llagados esos diez. Los dos que tuvieron mente de niño, más los niños de reales, verdaderos, en edad niños, y las mujeres, bueno, ahí serían los niños, entraron a Canaán. Dice, no heredarán los varones que salieron de Egipto, pero sino solo los que tengan mente de niño, y fueron dos, y los niños, dice, los niños sí entran. Porque ellos, el niño capta con esa mente. Entonces van a hacer la parábola ahora. El Señor va a hacer una parábola. Como quien dice, voy a poner la invitación con la parábola, voy a excitar la curiosidad de la mente, voy a llamar la atención a la mente, para que ellos la parábola la entiendan. Pero resulta que ninguno la entendió de los que están oyéndola. Entonces yo voy a leer aquí que por eso el Señor les dijo, bueno, a ustedes les toca entenderla, vengan, se las voy a explicar, porque tampoco ellos entendieron, los discípulos. Quiero decir que el entender no está tanto en el hecho de ser discípulo del Señor, sino está en la actitud del discípulo, para que tenga la sencillez y la humildad de decirle al maestro que le enseñe. Usted sabe que hay gente que no pide que le enseñen porque como que ya lo sabe todo, ¿no? No, yo no sé quién nace sabiendo, pero hay quienes creen que se nace sabiendo. Entonces, el que tiene sencillez y no entendió la explicación, en vez de torcerla, en vez de ridiculizarla, en vez de ponerla al revés, para su propia perdición y para engaño de otros, debiera preguntar. Tuve la experiencia, y ya creo que la dije en algún otro lado, pero me causó mucho impacto. La experiencia en este viaje, encontré a una persona en una congregación del centro de los Estados Unidos, en el área por Denver. Me invitaron a la iglesia del área nuestra ahí, pero había una persona que preguntaba y preguntaba, pero contrario. Entonces yo noté que iba en vía contraria, ¿verdad? Al final no se aguantó la persona y dijo, se separó después de estar oyendo las explicaciones en plena congregación, y dijo, bueno, hay muchas explicaciones del Apocalipsis y hay demasiadas versiones, demasiadas opiniones, como diciendo, usted trae una más, ¿verdad? ¿Y cómo hace uno? Y en realidad, pues mejor no optar por nada ahí, porque nadie lo sabe, porque todos difieren. Fíjese que agudo la intervención, por supuesto, para fastidiar. Entonces, lo que yo le contesté fue, ¿usted cree que yo pretendo traer la exclusividad de la verdad del Apocalipsis? ¿O puedo yo aspirar a ser uno, como deben haber más, a los cuales el Señor les va a revelar el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis fue para revelarse. No a todos, es cierto, pero todos quieren entenderlo a su manera, entonces hacen sus opiniones. Pero debe haber gente, le decía a esta persona, debe haber gente, ¿cree usted?, le dije, que hay gente a la que va dirigida la carta apocalíptica para que le entienda. Ah, pues sí debe haber, me dijo. Bueno, entonces le dije, dichoso el que encuentre a alguien que sea de esos. Ahora, claro, no se está pretendiendo que tenga la gente que entenderas. Eso depende del Espíritu y de la apertura del corazón. Por eso la parábola del Señor no va dirigida a analizar la palabra sembrada, sino que va dirigida a averiguar en qué terreno cae. Si cae en terreno bueno, que le llame el terreno bueno, es el abierto, va a dar fruto. Pero si el corazón está cerrado, no importa en qué idioma se le hable, ese no va a entender ni que lo pongamos de cabeza. Ah, pero va a sacar sus conclusiones y a lo mejor hasta va a escribir en su libro apocalíptico, porque se pretende que eso se analiza con el entendimiento natural, y eso no es así. Es revelación el Apocalipsis, y está ofrecido, yo estoy diciendo el Apocalipsis como un ejemplo, y está ofrecido con bendición y con bienaventuranzas para los que lo entiendan. Por eso la parábola del Señor en este pasaje, que no la vamos a analizar toda, va dirigida, ¿qué terreno pone usted cada vez que oye la palabra? Eso es todo. Porque la palabra de Dios es buena. Por supuesto que no estamos hablando de los sembradores que siembran su propia palabra. No, está hablando el Señor acá. Ahí está diciendo, yo estoy sembrando la palabra, y entonces al sembrar la palabra, yo pregunto, diría el Señor ahí, ¿qué terreno va a poner? ¿Se va a enredar usted solo? ¿Se va a quedar como que no entendió nada? Porque la clave, repito, la clave en la parábola es entender la palabra. Todo el terreno que no era bueno era el terreno de los que oyéndola, y solo los sordos pues no lo oirían, ¿verdad? Al oírla, la entienden. Porque si no la entienden, que pidan una explicación. Como es el caso de la parábola ahí. El Señor vio a sus discípulos que tampoco entendieron. Los que no se quedaron a preguntar, tampoco lo entendieron. Pero los otros dijeron, bueno, no entiendo nada de lo que dijo el Señor. Y se fueron. Los discípulos fueron llamados aparte. Les voy a explicar lo que ustedes entendieron. No, tampoco nosotros. Va, venga, les voy a explicar, porque a ustedes les he dado conocer los misterios del reino, a los otros no. Un pastor acá, allá en Sudamérica, me decía, hermano, el primer día que usted habló no le entendí nada, me dijo. Dije yo, fracasé entonces. Pero me tuve la dulce experiencia que al segundo día, y parece que esta persona le pidió al Señor que le abriera el sentido y el corazón, y al siguiente día me dijo, hermano, fíjese que ahora le entendí todo. Bueno, le dije, bueno, ya llevamos uno a uno. Porque allá solo se habla de fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, y al terminar el retiro me dijo, hermano, me abrieron la cabeza. Ahora, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un aliciente. Porque, ¿para qué va a venir usted a no entender nada? ¿Y para qué el maestro se va a vanagloriar? Di una clase tan profunda que nadie me entendió. Pues eso sería un fracaso, ¿no? Por eso hay que hacer lo difícil sencillo. Esa es la virtud del maestro. Bueno, pues, espero no estarlo enredando esta noche. Entonces vamos a ver qué fue lo que explicó el Señor. Porque él dio la parábola, y la parábola usted la conoce. Son tres terrenos antes y uno bueno, ¿no? Vamos a ver qué explicación dio el Señor, porque gracias a él, esta es una de las parábolas que él mismo interpretó. No solo la dio, sino que la interpretó. Está en el verso 19 del capítulo 13. La explicación del Señor, no mía. Así que aquí tiene que poner usted mente infantil para creerle, no al predicador, al Señor. Porque hay gente que cree que es al predicador que hay que creerle. Pero aquí es la parábola bien clara y bien sencilla, nótelo. Dice el Señor, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya la habían oído, pero ahora se las voy a explicar. Y dijo el Señor que hay que hacer, cuando se está hablando la palabra de Él, hay que hacer hasta lo imposible humanamente para que la persona entienda. Lo demás lo tiene que hacer el Espíritu, siempre y cuando haya buen terreno. Con todo el respeto que me merece el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, el plan es que ni el Espíritu Santo te va a explicar si eres mal terreno. ¿Por qué a los de mal terreno, que estaban tipificados en los que se fueron después de oír la parábola, no los llamó el Señor a explicarles? ¿Por qué llamó a sus discípulos que tampoco le entendieron, pero eran buen terreno? ¡Qué privilegio debe ser, hermano! Que el Señor te dé como escogido de entender. Mucha gente se va, ¿no entiende? Otra gente dice, pues, hay otros que explican también, claro que hay. Por supuesto que hay, para todos los gustos hay. Humanismo hay también. También hay herejías. También hay una serie de cosas pasándose por palabra de Dios. Así que el problema no es que tenga que estar usted sentado en una congregación, aunque no entienda nada, o para irse a dormir. El enfermo que solo cambia de cama, pero no se cura con cambiar cama. Entonces, el privilegio es doble del maestro para hacer entendible la palabra y del oyente para que abra el corazón y sea buen terreno y al Espíritu le dé el producto de la palabra. ¡Amén! ¿De qué sirve, hermano? ¡Aleluya! ¿De qué sirve que usted oiga y lea, repita y vuelva a leer las instrucciones de un aparato que no entiende y no entendió lo que dicen las instrucciones y se va y las vuelve a leer y las vuelve a leer y se las leen y de todo modo no entendió, no le sirve el aparato? Entonces es importante, para que el aparato le sirva, sea práctico para usted, no solamente oír las instrucciones, entenderlas. Ahí hay una computadora que se están metiendo la Biblia de todos, para nuestro acervo, pero no hay modo que yo todavía aprenda a manejarla, pues no soy inhábil en eso de las manos. Ya le dije a Juan Carlos que va a saber qué va a tener que hacer, pero fíjese una cosa, pero hay que buscar la manera de que se usted pueda manejar, si no se pierde ese bagaje, enorme, hermano. Y no, yo aunque no tengo que aprender otra cosa, ahora voy a aprender a ver cómo se teclea, que si sale al revés ya es culpa de Juan Carlos. Bueno, entonces, atiéndame esto. El Señor va a explicarlo, estoy leyendo lo que el Señor explicó. El que oye la, cuando alguno oye la palabra, 19, del reino, por supuesto, no oye novelas, del reino, y no la entiende, note eso, entonces se anula el producto, así como lo oye. El Señor está diciendo, mire, de nada le va a servir, o interpretémoslo de una vez en la escena. Se fueron los que no, los que oyeron la parábola y no la entendieron. ¿De qué hubiera servido que Dios los traiga y les vuelva a repetir la parábola si no se van a abrir? Mejor los dejó ir. ¿Acaso no vino el Señor a salvar lo perdido, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué dejó ir esa gente que no la entendió? Porque sabía que si los retenía y les explicaba, perdía el tiempo. Porque ellos no iban a abrirse. Pero llamó a los que se iban a abrir. Y a ellos les dijo, les voy a explicar para que entiendan. Porque el que oye y no entiende, ¿está leyendo su Biblia, verso 19? El que oye y no entiende. Hay peligro, hermano. Por eso dijo alguien, da más lástima el que se pierde frente a un púlpito todas las noches que el que esté en los pueblos inhóspitos tirados por allá, que nunca ha estado frente a una predicación del verdadero evangelio. Más da más lástima el que está oyendo y oyendo y oyendo y no sabe más que el que no ha oído, porque no entiende. Por supuesto que cuando yo vengo y me veo aquí lleno, siempre me contaron que no sé qué otra vez, más lleno todavía. Digo yo, qué bueno, porque entonces deben entender, porque no van a venir solo a ver el rostro del que predica. Viera usted, pastores invitados de fuera del círculo de nuestras áreas en esta gira, unos platicando, otros seguramente criticando, otros mirando para afuera, pues para ellos no era la parábola. Y después hablando ignorancia después, preguntando lo que no de lo que no habían entendido, queriendo imponer lo que ellos creían que era el asunto. Para opiniones, hermano, aquí nos estamos hasta el fin del siglo con opiniones. Mejor oigamos al Señor. Aquí dice, el que oye y no entiende está en peligro. Ahora está la palabra herética de moda. Están las señales de moda más que la palabra misma. Yo pude notar cómo el país este sudamericano, que fue ardiente hace 4 años, solo anda ahora porque han visto demasiadas señales y se les fue el interés de la palabra a las señales. A ellos les interesa más que una gente se desmaye, que cae, que oír la palabra. Y yo me preguntaba cuando veía a esa gente que, bueno, pero las señales, yo le tuve que decir, hay un mago, usted sabe que hay un mago. Voy a decir el nombre porque es bien popular y bien conocido en Estados Unidos. David Copperfield. Que vuela. Vuela. Delante de la gente. Y dicen que acaba de ser la gran maravilla. Bueno, había hecho maravillas de desaparecer la Estatua de la Libertad, desaparecer un avión, fíjese. Y había hecho atravesar la muralla china y un montón de cosas. Mago pagano, pues. Ahora note, ahora hizo la maravilla de volar sin alas. y creían que era una representación dentro del teatro. Y la gente salió del teatro. Y él salió del teatro con la gente, a la calle. Fíjese, ya no había escenario, no había truco, no había nada. Y se paró frente a la gente y le dijo, adiós, y se elevó y se fue. Y toda la gente. Entonces yo le decía a estas gentes de señales, seguidores de señales, habría que seguirlo a él, porque es, ni los que dicen estar haciendo señales del cielo están como ese. Y es un pagano. Los otros apenas hacen que se desmaye la gente y cae. Y hay éxtasis de Dios, usted sabe. Estoy hablando de los falsos, los empujones también, ¿verdad? Y entonces, caen al suelo, pero todavía no vuelan. Entonces, si vamos por señales, vamos con ese otro que vuelan. Está más grande. Por eso dijo el Señor, claramente, los judíos piden señales. Andan detrás de las señales. Por eso el diablo fue que le invitó al Señor para que volara. Y así haría mejor prosélitos, mejores. Y el Señor se negó, ¿no? Los griegos que no les interesan las señales, quieren sabiduría porque tienen filosofía. Yo les tuve que decir eso a estas gentes por allá. Estirados y todo, pero se desestiraron porque tenían que oír. Y entonces les dije, pero yo vengo predicando a un Cristo inerte, inmóvil, muerto, crucificado, pero que resucitó. ¡Aleluya! Y yo les preguntaba, ¿y Cristo, el Cristo inmóvil, el Cristo muerto al pie de la cruz cuando lo bajó Nicodemo? No hacía señales. Y cuando hacía señales, las que vio Nicodemo, no se convirtió en Nicodemo. Y cuando no le estaba haciendo señales, sino que era un cadáver inerte, creyó Nicodemo. Ahora bien, entonces no vamos a decir, entonces, afuera las señales, que no haya señales, no. Equilibrio. Porque el Señor las hizo, las señales, pero no en esa forma. El Señor hubiera podido volar. ¿Por qué no voló? Porque no era espectáculo. El Señor hubiera podido hacer más que caminar sobre el mar. ¿Por qué no lo hizo? Solo cuando era necesidad de hacer tal plan, tal otro, entonces mostraba. Pero cuando es ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y el show está montado, eso suena raro. Para el que tenga oídos le suena, y el que tenga ojos le suena raro. Un aplauso para ver si estás de acuerdo. Muy bien. El que oye y no entiende, viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la semilla llegó a la mente, pero no, como no la entendió, el diablo se aprovechó para enredarlo con la misma semilla buena. Engañarlo para darle lugar a la duda, para darle lugar a saber a qué cosas, qué pensamientos, y entonces el diablo aprovechó, porque lo dice el Señor, el maligno. En la parábola están como aves, dice, vienen las aves, pero como el Señor está ahora explicando qué son las aves, dice, cayó en otro lado te explica. Pero aquí el Señor está diciendo, viene el maligno, van a andar explicando de aves todavía. Mira, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero también el que oye, verso 20, la palabra, y todavía no dice si le entiende o no le entiende, pero dice, oye la palabra y al momento la recibe. Ese como que sí entendió algo porque la recibió. pero no entendió todo. Y entonces dice, y al momento que la recibe le da gozo. Entonces sí entendió. Porque no puede resultar un gozo de algo que no se entendió. No se va a reír solo porque están riendo los demás, ¿verdad? Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Viene la aflicción o la persecución por causa de esa palabra. Ya te volviste pente, ya te volviste loco, ya te volviste evangelista, como le dijo, ojalá se volviera un evangelista. Ya te volviste, ahí viene la burla, viene la persecución, y entonces el otro tropieza. Porque solo se emocionó. Debe ser bueno tener todas esas bendiciones, diría. Y se alegró, pero cuando la cosa se puso al revés, cuando se burlaron de él y cuando le reclamaron, y a lo mejor la misma familia, entonces se quedó en el camino. No hay ninguno así aquí, ¿verdad? 22. Pero el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Usted notó pues que la primera es no entenderla. Lo segundo es recibirla en el alma nada más. Y esto tercero es que se recibe en el alma o en el espíritu posiblemente. Ya llegó hasta el fondo. Pero el afán de este sistema, de este siglo. ¿Qué será eso? Que está afanado con hacer las cosas terrenas. Entonces dice, bueno, sí, pero como Esaú, ¿no? Con la bendición de la primogenitura no como, dijo. Mejor como y la vendo. Eso quiere decir, hermano, que va a haber gente en la cual el Señor sembró la palabra, la oyó y la recibió, pero le interesó más lo temporal. Y va a haber gente que al mismo tiempo se llama el engaño de las riquezas. ¿Qué será el engaño de las riquezas? Porque las riquezas son reales. Las riquezas te sirven, ¿eh? Como dijo alguien, si no dime dónde vas a ir a botar todo eso. Sirven. Y en realidad, en sí no son nada. Pero cuando lo engañan a uno, la riqueza, diciéndole que lo que vale la pena en el mundo es hacerse rico. Entonces se aumenta el afán. No está hablando todavía de avaricia, está hablando nada más de aquello que dice, debo tener éxito en la vida, yo tengo que ser alguien en la vida. Y entonces empieza a afanarse, aún a costa de su corazón, aún a costa de sus nervios, aún a costa de su sueño, aún a costa de sus fuerzas. Y luego viene que lo engañaron la riqueza, porque cuando ya las tiene está más deprimido que cuando no las tenía. El que no las tiene dice, duerme bien, dice, y otro día mira cómo come. Y el que come, duerme mal, dice, porque le cae mal la abundancia. Entonces está diciendo que no es bueno estar pobre, pero que si uno por estar saciado de lo material y temporal se va a olvidar de lo espiritual, es mal terreno. Fíjense que todavía no hemos hablado del buen terreno. Estaba en mal terreno, el mal terreno y mal terreno. Ya vamos, todavía falta uno, creo. Vamos a ver. Entonces dice, más. Ah, no, ya se acabaron, son tres. Más el que fue sembrado en buen terreno. Ese da fruto. Pero me interesa, verso 23. Me interesa que dice, oye, y entiende la palabra. ¿Oyó eso? Fíjese que el primer mal terreno, que de una vez se fundió, no entendió. El segundo medio entendió, pero le quedó en el alma, en la emoción. El tercero le entendió más, pero lo marearon las necesidades temporales. Ahora viene el que oyéndola la entendió. Entonces, ese que la entendió, no lo van a engañar la riqueza, no lo va a engañar el afán, no lo va a engañar nada, porque ahí entendió que lo más importante es entender al Señor. ¡Aleluya! Hermano, no dice que no se alabe en ser rico nadie, ni en ser sabio. Y no dice, alabes el que ha de alabarse en haberte conocido, en haberte entendido, señores. ¿Lo ha leído? No se alabe el fuerte, no se alabe el rico, no se alabe el famoso, sino el que te ha entendido, ese se va a alabar. ¿Por qué? Porque lo va a alabar el Señor y lo va a colocar el Señor en donde va a ser el éxito eterno, hermano, amado, gloria a Dios. Ahora bien, esa buena tierra deja el Señor que tenga por uno. Porque la buena tierra a 30, 60, 100. Está poniendo porcentajes, no que son los únicos que hay, solo para poner ejemplo de tres dimensiones. Pero interpretémoslo. El que, siendo buen terreno, aceleró para vida eterna todo y asimiló, lo asimiló, 100. Ese sí no le dejó nada ni al diablo ni a la carne. Todo se lo dio al Señor. Y el Señor lo sació. Y lo va a premiar a 100. Cuando lean las calificaciones en el cielo, ese va a estar, aleluya, 100. Saqué 100. Y como no va a haber envidia allá, todos le van a aplaudir. Aquí se lo comen el que saca 100. Solo haga usted una obra excelente, dice Eclesiastés, y ya tiene sus envidiosos, que no le van a hacer coro, sino lo van a pinchar a cada rato. Pero allá en el cielo van a exhibir sus 100. Y todos los hermanos, aleluya, sacaste 100. Qué bueno, ¿verdad? Ahora alguien que saca 100 le dice, espérate. Sin pretender haber sacado 100, pero tenemos mucha bendición nosotros acá, ¿no? ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Espiritual. ¿Y sabe qué me dijo una persona? Me caen mal esas iglesias grandes. Muy bien. Y usted cree, me dijo, pero más enojado que ¿sabe quién? ¿Y usted cree que todo ese montón de gente que tiene usted ahí, todos son de veras? Yo dije, yo no sé, pregúnteles a ellos. Y como insistía, se veía que lo que estaba era envidiando, ¿no? Y como insistía, él dije, mire, fíjese que eso, gracias a Dios, que esa clasificación, Dios se la dejó a los ángeles, y no a nosotros los humanos. Así que yo no sé. No voy a ser tan ingenuo a creer que todos son, pero tampoco que no dejan de haber, ¿verdad? ¡Aleluya! Pero le tuve que decir, ¿y usted cree que a mí me mandaron a convencer a la gente? Agarré la ofensiva. ¿Y a qué lo mandaron entonces? Ahí con esa habladera que le agarra y que no sé cuánto. Me mandaron a sembrar. Ahora allá el terreno quedé como quiera. Porque esta parábola representa al Señor sembrando y a los que Él delegó. Ahora, Que el terreno sea bueno o sea malo, eso es cuenta del cliente. Se da la buena mercadería, ¿cómo la va a usar el cliente? Es otra cosa. Se le dan buenos zapatos y los otro día los tiene así, saber que jugó piedras en vez de pelotas de goma. Pero o va usted a sacarse de un CD, según CD, 100 cuando no le deja nada al enemigo, o va a sacar tanto o cuanto le reserve o se reserve. Si se lo va a reservar para usted, malo, porque andamos dilapidando nuestras herencias. Si la va a dar al enemigo, peor, porque el enemigo sí que se lo coge todo. Si se lo va a dar al Señor, entonces sí, el que pierde su vida y se la da a él, la ganará. Y el que se la reserve, la perderá. Dice claro, clarito. Ahora, después de la explicación del Señor, todavía habrá alguien que no entendió. Pues habrá que explicar más después, no ahora. No más después, sino más después. Ahora note. Cuando terminó el Señor de hablar esa parábola, entonces dijo: mucho fruto o poco fruto ya depende del terreno. Mucho fruto o poco fruto depende del terreno. Ya no depende de la semilla. Cuando nos tenga que enfrentar, o nos tengamos que enfrentar al tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, no estoy diciendo juicio final, nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos con lo que hicimos con el cuerpo mientras lo tuvimos, sea bueno o sea malo. Pues usted ya sabe que si es bueno, lo van a bendecir y lo van a premiar, ¿cierto? Va, y si es malo, y si es malo lo que hizo, le van a decir: bueno, por lo menos ya estás aquí, pues que te valga. No, hermano. No, ¿sabe por qué no? Porque dice que en aquel día van a ver avergonzados. Uno. Van a haber azotados poco, otros. Va a haber azotados mucho, otros. Y otros echados a las tinieblas de afuera. Y no está hablando de los inconversos. Porque los inconversos no les toman nota de su trabajo. Porque todo el trabajo, como no es en el espíritu, nada. ¿Cómo le llaman a eso? Ser altruistas. Los inconversos, altruistas, buena gente, están preocupados de la sociedad y preocupados de establecimientos de educativos y de... Usted sabe el altruista. Pero el altruista no está trabajando para Dios, si hablamos del espíritu, a menos que sea un altruista en el espíritu. Pero entonces quiere decir que si nosotros nos ponemos al frente de este asunto, ¿qué terreno? No le estoy preguntando qué terreno pone. Pongámonos más actuales. ¿Qué terreno ha estado poniendo en el pasado? Bueno, dejémoslo ahí. Puede ser que mal terreno, puede ser que mil cosas. Vale. ¿Qué terreno estaría dispuesto usted a poner después de haber entendido la parábola? Ahora ya no es que, ay, que si yo ya perdí mi vida. No, todavía es tiempo. Todavía puede decir: Señor, yo te he desperdiciado mis tiempos, mis días. Si no, el Señor no llamara a adultos y ancianos. Ya perdieron su vida, ahora miren cómo salen. No, los llama. A Moisés lo llamó de 80, hermano, al servicio, aunque desde el principio estaba ya preparándose, pero al servicio espiritual lo llamó de 80. Y a la hermana de Moisés, de como de 93 años, a danzar y a alabar. Nota eso. Entonces, no se haga atrás por su edad. Tampoco se achique porque está muy, muy joven. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero que tampoco nadie te desprecie porque eres ya pasado de años. Porque eres eterno de todos modos. Aleluya. Aleluya. Bueno, ahora sí, de frente. ¿Qué terreno tiene puesto esta noche? No se emocione. Porque si se queda en una emoción, un par de saltos, un par de gritos y un desmayo. Muchos entran en bendición en los éxtasis, le dicen éxtasis, caen. Y uno cree que no se levantan del éxtasis, ahí se durmieron. Yo no estoy diciendo cosas irreales. También se pasa al altar, se pasa a orar por bendición y se pone postrado ahí y empieza a roncar. No todos. ¿Usted cree, me dice, que todos los que danzan ahí están contentos? Me dije, me han dicho eso. Por carta, por todos lados. Pues mire, le dije, yo no estoy en ellos. ¿Usted cree que están contentos? Pues mire, yo sospecho que algunos no. ¿Pero qué hay contentos ahí? Le digo, me quemo las manos, hay contentos ahí. Que el que se goza con la palabra... ¿Será espiritual usted? Pues a saber, ¿verdad? Porque puede eso hacerse en el espíritu, o puede hacerse por exhibición. Pero todo, en todo lugar sucede eso, ¿no? Hay quienes se hacen los borrachos o son borrachos, de veras. Y los que ni se tomaron una copita, sí, ya van mareados, ¿sí? Para que los atiendan, ¿no? O sea, hay quienes se hacen borrachos y quienes son borrachos. En el empapamiento del Espíritu Santo, hay quienes se empapan y parecen borrachos, borrachos en el Espíritu. Y hay quienes se hacen los borrachos en el Espíritu. Eso tenemos que entenderlo. Pero no porque haya quien se haga, deja de haber auténticos borrachos. Del aposento alto, esos eran, dijeron que eran borrachos de vino de la tierra, era del vino de arriba, hermano. Gloria a Dios. Los religiosos dijeron, están borrachos del vino de la tierra. Lo que no sabían los pobres religiosos es que hay vino de buena marca y real. ¡Arriba! Así es con las manifestaciones. ¿Usted cree que todo el que habla en profecía y que todo el que tiene dones, usted cree que todo es auténtico? Sería la pregunta también. Pues por eso hay que juzgar las profecías, ¿verdad? Pero que hay profecías, y quienes las den ahora, hay. Dichoso el que oye una profecía auténtica. Y dichoso el que en el Espíritu puede discernir lo que no es auténtico. El buen niño, el niño bien cuidado, toma leche. Pero no se traga los tornillos por leche. Ni toma leche adulterada. El niño hace la boca para afuera, no, sentir el sabor. El niño repudia, ya no quiere esa pachita. Pero la leche que siempre le da mamita y que está buena, se deja ir, mi hermano. Pero ya sabe usted que el que no llora no mama. Hay que gemir y pedir para que esta palabra baje, se llene, nos haga conocer. Esta es la vida eterna, no terrenal, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo que ha sido enviado. Si esa es la vida eterna, trabajemos para esa vida eterna y no para la que perece. Aunque también hay que trabajar, porque no dan las cosas en la tienda por fe, menos ahora. Ahora bien, hermano, si esta es la cuestión, busquemos lo espiritual primero y atendamos lo demás en según las necesidades, pero seamos buen terreno. Si el reino del Señor consiste en conocer a Dios a través de su palabra, es lo más grande que usted puede alcanzar aquí. Esa es la vida abundante. Usted no va a tener tiempo para otras cosas. Usted va a estar en tal deleite que eso es supremo. Al grado de que pasan todos los demás amores a segundo plano. Y con ellos, con los tales, se deleita el Señor. Las cosas secretas de Dios son para los amigos de Él, los que le aman. Usted sabe que el que ama es el único que puede leer la carta que le mandó la amada y lee entre líneas. Si no la ama, dice, otra carta más me manda esta, dice. Y la tira, que ojalá guardarla. La tira. O si la leyó, dice, lo mismo. Lo mismo. Pero si ama, y se aman, dice, y todo lo que me dice y lo que me quiso decir detrás de todo eso. Porque lee entre líneas. Porque no pudo poner todo en el papel, pues. El amor es la base. ¿Por qué el Señor llamó, entonces yo finalizo? ¿Por qué el Señor llamó a los discípulos a explicar la parábola? Porque lo habían dejado todo y andaban con Él. Y estaban, no entendían todavía todo, pero ya habían tomado una decisión: seguirlo. A su tiempo vamos a entender, a su tiempo nos va a explicar, a su tiempo nos va a decir, pero ya habían tomado una decisión. Ya lo demás era el Señor explicando, para abundarlos. Abundarlos. Vamos a levantar el corazón. Ponga la tierra suya. ¿Cómo que es el corazón? Cree la palabra, la está entendiendo, la va a entender. Le van a tratar de sacar esta palabra. Humanos vendidos. Le van a tratar de sacar esta palabra, enviados satánicos. Segunda parábola. Le van a tratar de sacar la palabra, o que no dé fruto, los afanes. Padre que estás en el cielo, no permitas que demos terreno a otro, o a otros intereses. Permítenos que tu palabra espiritual sea, el reino sea como no es comida ni bebida nuestra prioridad. Permítenos, Señor, que estas almas que están aquí llenando este local, siempre tú los llenes, tú les hagas entender, y nos vamos a unir en una petición delante de ti, Señor. Ábrenos el entendimiento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Abre la palabra en el nombre de Jesús. Abre la mente. Abre las escrituras. Abre, Señor, surco. Quita las piedras. Las espinas. El sol que quema, para que tu palabra dé fruto en el nombre de Jesús. Vamos a alabar, alabamos, Señor, tu nombre.